Amables oyentes, el zoroastrismo describe el cielo de una manera muy singular. Dice, entonces todos los hombres pasarán por el metal fundido y se purificarán, porque habla de un fuego ardiente y de una purificación por medio de metal fundido, según las enseñanzas del libro sagrado Yasna del zoroastrismo. Repito entonces, ya hecha esta aclaración, lo que dice ese libro. Entonces todos los hombres, se entiende, los hombres redimidos, pasarán por ese metal fundido y se purificarán. Y todos los hombres se unirán en una voz y cantarán fuertes alabanzas a Ahura Mazda, el dios del zoroastrismo, el dios principal, tan anunciado y proclamado por el propio Zoroastro, y también alabarán a los arcángeles. Y Ahura Mazda completará su obra a la sazón. Y entonces ellos con su séquito harán una ceremonia, degollarán al buey y con la grasa de este buey prepararán comida y darán de él a todos los hombres. Y todos los hombres serán inmortales para siempre, jamás. Es decir, el zoroastrismo tenía una convicción acerca de la vida venidera y se enfatizaba la resurrección, el juicio final, la separación de los justos y los malos y el envío de los salvados y de los perdidos, unos al cielo y otros al infierno, respectivamente, para purgar sus pecados los malos, para recibir su recompensa los buenos. Podemos así reconocer en el zoroastrismo algunas virtudes, entre comillas, porque no queremos decir que sean una revelación divina, y tal vez podríamos insinuar que podría tratarse de alguna imitación satánica. Pero de todos modos hay unos puntos fuertes que quisiéramos marcar en esta plática. Por ejemplo, su énfasis en un Dios moral, en un Dios personal, en un Dios bien dispuesto a auxiliar a la humanidad. También su manera de ver la posibilidad de una religión universal para todos los hombres, no una religión limitada a determinada nación o determinada raza o determinado pueblo, sino algo que alcanzaría, según lo entendía Zoroastro, a toda la humanidad. Otra cosa que debemos destacar es que tenía un entusiasta celo misionero. Trataron de llevar sus convicciones religiosas, los zoroastrianos en los primeros siglos, a todos los pueblos que pudieron alcanzar, las naciones vecinas, etcétera. Tal vez lo hicieron por métodos violentos en algunos casos, pero de todas maneras intentaban convertir a la gente a la adoración del Dios supremo, que a juicio de ellos constituía la única esperanza de salvación para la humanidad, el Dios Ahura Mazda. Después, otra cosa también importante es que el zoroastrismo enfatizaba el antagonismo entre el bien y el mal, separaba con bastante exactitud lo que era bueno y lo que era malo. No todos sus códigos éticos eran perfectos, algunas cosas nosotros no las podríamos aprobar, pero de todas maneras había un énfasis en la lucha entre el bien y el mal bastante claramente desarrollado. Perdón por haber demorado en la expresión, claramente desarrollada, claramente explicada la lucha, el antagonismo entre el bien y el mal. Otra cosa interesante es el hincapié que hacía Zoroastro en la responsabilidad personal y en que cada individuo por sí debía hacer su propia elección con respecto al Dios, si lo iba a seguir, si lo iba a obedecer o no. Y en este sentido, paralelamente, iba una alta valoración de la personalidad humana, es decir, el reconocimiento del valor de cada persona y de su derecho a decidirse, una cosa poco frecuente en los pueblos antiguos en la medida en que el zoroastrismo lo enfatizaba. También destacamos su interés en la acción, porque el zoroastrismo no se conformaba con el ascetismo, con encerrarse en monasterios, ni tampoco favorecía la indiferencia, sino que exigía acción, discipulado, obra misionera, transmisión del mensaje, esfuerzo en pro de sus propias convicciones. Por eso su interés se destaca en que la vida religiosa fuera socialmente eficaz, que llegase a preocuparse por los pobres, por los humildes, por los desvalidos, que tuviera una vida sana, que confiara en los recursos que Dios podía ofrecerle a cambio de las virtudes elaboradas y desarrolladas durante la existencia. Por eso también se destaca el interés que tiene el zoroastrismo en la cooperación del hombre con Dios, es decir, el hombre asociándose a Dios, procurando el bien común de la humanidad, una relación directa donde el hombre es instrumento de Dios y puede servir a Dios, porque sirviendo a Dios de esa manera se transforma en una herramienta que Dios puede utilizar para el beneficio de los demás. Además, es notable que en relación con el juicio final, el zoroastrismo plantea ciertos ideales éticos, es decir, el premio a la buena conducta, el énfasis en la sana conciencia. Si bien esto es en cierto modo enfatizado como un esfuerzo de origen terreno, carnal, casi diríamos pareciera ser una forma antigua del humanismo contemporáneo, es importante destacar que para la época en que Zoroastro predicó, para los primeros zoroastrianos, en los primeros siglos, todos estos conceptos no eran tan familiares y no eran tan aceptados. Por eso esta perspectiva de la vida venidera, esta escatología de la religión de Zoroastro, marca una gran evolución en las ideas religiosas de su tiempo, sobre todo porque Zoroastro nunca intentó contradecir a la Biblia, aunque tuvo sus propios libros sagrados. Otra cosa que tenemos que destacar es la esperanza que Zoroastro predicaba en el triunfo final de la bondad moral, es decir, señalando que los valores morales son perpetuos y alcanzan siempre la victoria definitiva. Y en este sentido, una de las cosas rescatables del zoroastrismo es la vida de su devoto fundador. Ya hemos señalado que a veces ni se puede demostrar que Zoroastro existió o no. Hemos destacado que muchos de los relatos vinculados con su vida son fantásticos, son imaginarios, pero de todas maneras, en lo que podemos rescatar de la vida de Zoroastro, haya existido o no, de la manera como fue descrita, observamos que fue humanamente admirable en muchos aspectos. Por supuesto, está a una gran distancia de los profetas y de los apóstoles de la Biblia. Tengamos en cuenta que Zoroastro no contó con el auxilio del Espíritu Santo, pero utilizó en cierto modo las formas de la revelación natural, es decir, aceptó algunas cosas que por su observación le mostraron el valor de lo que es moral, el valor de lo que es importante en el terreno de lo virtuoso, de lo que pudiera satisfacer a Dios, aunque él llamara Mazda a ese Dios. De todas maneras, había una búsqueda de la salvación y esto es rescatable pese a las objeciones que obviamente nosotros tenemos y que vamos a comentar y estamos comentando en distintas pláticas. Hoy no seguimos porque terminó mi tiempo, amables oyentes.